Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Mío con sus años en Pomona y este mensaje se titula Holy Communion o Santa Cena y es predicado por la pastora Eva Ramos del Templo de la Fe en Pomona. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámenos o escríbanos a info@mawministries.com. Muchas gracias. I miss you guys a lot, and I'm glad to see you today. Allá abajo van a estar vendiendo comida peruana, para los que les gusta comida la peruana. Is it peruana food? Hecha por Julie, la americana. Can you imagine that? What a combination. No, hermana Irene, tampoco. Anyway, así es que no se vaya a ir, tenga compañerismo, porque vamos a hablar del compañerismo. We're going to be speaking about fellowship. ¿Sabe que en Corintios se está hablando de la Santa Cena? Si va conmigo al verso 23, verse 23, we're going to be talking a little bit of the Holy Communion. A lot of people or ministers or anything, they have different concepts. And we believe that Christ shed his blood, gave his body for our sins. Creemos que muchos tienen creencias, muchos tienen enseñanzas, pero lo que nosotros creemos, y es más importante no lo que nosotros decimos, sino creer que el vino representa la sangre de Cristo que fue derramada, la sangre de Él se derramó, no por nosotros como personas, pero nuestros pecados. Porque si no hay pecado en nosotros, si there's no sin in our lives, we're fine, we'll do okay. Si no hay pecado en nuestra vida, vamos a estar bien. Y por eso si él tuvo que morir para ello, él lo hizo con un propósito. If he had to die for that, he did it with a purpose. And see, this is an opportunity today. Esta es la oportunidad que tenemos hoy de crecer más espiritualmente. Grow spiritually. Crecer espiritualmente. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra espiritual? ¿Sabe usted lo que quiere decir? ¿Sabe lo espiritual es andar por fe y no por vista? No nos guiamos. We don't go by what we see or what we touch. We know by the feeling in our spirit. El corazón de nosotros, donde se comunica el Espíritu Santo. Por eso, ahí tenemos una oportunidad to grow. You know why? We have this opportunity. ¿Sabe por qué tenemos esta oportunidad de crecer? Porque tenemos la oportunidad de rechazar. De rechazar todo lo que no nos da vida. Everything. This is it. Todas estas cosas como resentimientos, ofensas, crítica. Es la oportunidad cuando usted rechaza eso, que rechazamos esto. When we reject that. When we renounce it. Cuando lo ordenamos que salga afuera. Entonces empezamos a crecer espiritualmente. Porque ya entonces hay una conexión. There's a spiritual connection because see, God is the spirit. Nos conectamos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque Él dice en Juan 4, 23, que Él es espíritu. Y se ha llegado el momento que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Y ahora más que nunca, now more than ever, we should be seeking to be spiritual people. The people that God called us to be. A más que nunca debemos de buscar crecer espiritualmente, porque ese es el plan que Dios traía para nosotros. No solamente crecemos espiritualmente, we not only grow spiritually, but also blessing, bendición tras bendición tras bendición. Because blessing to blessing to blessing. Why Segundo is going to Peru? Because he's blessed. And let's be praying for Segundo, he's going to be gone for 2 weeks. And I miss him already. I'm going to make him feel bad so he won't go. Pero hay una cosa muy importante, bottom line, como dice el presidente. Lo importante de esto, crecer espiritualmente, sí. Ser bendecido, sí. Pero si lo hacemos con una disposición correcta. We have to do it the correct way, humbling ourselves before Him. Dice en el 23, yo recibí del Señor lo mismo que transmití. Lo que estaba dentro de Él, Él lo transmitió. No quedó vacío, pero Él compartió con nosotros. This is what communion is all about. He transmitted this to our hearts. He wasn't, okay, I don't have any more gas. No, He does. But you know what? He did it so that to share with us. This is why it's called communion. Communion means koinonia. Koinonia is in the Greek. Koinonia es el griego, que quiere decir fellowship. Simple. And sharing. Quiere decir compañerismo y compartimiento. Ya es lo que vamos a hacer en esta tarde. Dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Y ustedes lo han escuchado. You've heard it over and over and over. ¿Verdad que algunos de ustedes ya se la saben de memoria? You should. You should. You should, you should already know it by heart. Ahora, hermano, una pregunta. Después voy a continuar leyendo poquito aquí, en la misma, en las del 23 en adelante, de 23 en adelante. Pero les quiero hacer una pregunta. Si la cena del Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer si la cena del Señor es para bendición y no para hacernos sentir mal? A veces usamos esto malentendiendo y nos sentimos más mal que nunca. No hace provecho. Es cuando comemos de más. Le echamos la culpa al que cocinó o al que nos sirvió, que no nos debía de haber servido tanto, que no nos debía de haber dado tanto. Pero no es eso. Es cómo la comemos. How do we take it? How do we take it? This is not to feel guilty of your sin. This is not for salvation either. No es para salvación tampoco. Esto es solo para recordar el sacrificio. And let me tell you, if you need salvation today, si usted quiere salvación a hoy, solo Cristo se la puede dar. Only Jesus can give you salvation. La salvación viene de Él. Brother Omar, I don't want so much traffic out there. Tomar la Santa Cena significa compañerismo y recordar lo que Él es. Pablo, me gustan las palabras de Pablo. Me gustan mucho las palabras de Pablo. Dice, yo les voy a enseñar a ustedes lo que yo aprendí. Y lo soy testigo porque lo practiqué. No fue solamente una enseñanza. I'm going to teach you because I learned it. This is what taught. This is what was instilled in my heart. And I'm not just teaching you something to teach you. I'm teaching you with all my heart because I'm practicing it. And this is what he was doing. Es lo que estaba haciendo. Enseñando lo que él vivía. Y esto es muy importante. Ahora, el propósito, el porqué, hermano, there's a purpose for taking communion. Did you know that? Hay propósito el porqué tomamos a Santa Cena una vez por mes. La podemos hacer, dice, todas las veces que lo podemos hacer todos los días. Oh, pero nosotros somos muy buenos para el ritual. Tiene que ser aquí y tiene que ser el primer domingo del mes y tiene que ser de esta manera. No, hermano, no. Hacerlo a la manera de Dios. Let's do it the way God wants us to do it. Ahora, el propósito de la Santa Cena, the purpose, you kids, do you know what purpose means? Purpose? What does it mean? Purpose? What does that mean? Huh? Why do we do it? Mire, a mi hija, a veces estamos conversando y me dice, mamá, ¿quieres que haga esto y esto y esto? Digo, no. Dice, ¿pero por qué? Digo, ¿para qué? Mom, do you want me to do this or that or that? And I say, no. She says, but why? I says, what for? And she doesn't like to hear that. No le gusta. That's what purpose is. El propósito es, quiere decir, este es el propósito, ¿por qué tomamos la Santa Cena? Para recordar los sufrimientos y muerte de Cristo. No solo lo recordamos una vez por mes, pero esto es donde juntamos todos y nos ponemos todos de un acuerdo. One mind, one thought. And that's it. Ese es, ahora dice el verso 24, que nosotros necesitamos ser recordados. We need to be reminded. We need to be reminded. This morning I was thinking of something. Esta mañana yo pensaba en algo y dije, me voy a ir a, I'm reading. Estoy estudiando. Sentada en mi escritorio esta mañana muy tempranito. Y de repente se me vino, me recordé de algo. Y dije, pensando, leyendo en la palabra de Dios, pensé, tengo que ir a hacer algo ahorita, que se tiene que hacer o se me va a olvidar. Now listen to this. I was thinking, I was reading the Bible, and I was so holy, man, I was really enjoying. And then all of a sudden I started thinking of something. I gotta do this, and I have to go to the next room, because if I don't do it now, I'm going to forget. Guess what? I got up, I went to the room, and I forgot what I was going to do in that room. Me levanté y fui al cuarto para que no se me olvidara. Cuando llegué al cuarto, ya se me había olvidado. ¿Me entiende, hermano? Se me había olvidado por qué yo fui para allá. Y digo, ay, Dios mío, ¿qué me estoy haciendo senile? No, just tired. Tired. But Él dice que lo hagamos recordando su muerte, el por qué Él murió. El por qué Él estuvo dispuesto a sacrificar. Y mire, la pérdida de sangre de este cuerpo es la sangre que mete por nuestras venas para tener vida. La sangre de Cristo derramada es una transfusión para nosotros. Él la derramó, ¿me entiende? Él derramó la sangre para inyectarnos a nosotros la misma sangre de Él. Por eso dice que nosotros somos un pueblo escogido, un real sacerdocio. I believe that. Yes. Yo creo, I believe that we are the chosen ones for today. And this is why he wants us to remember, this is a purpose, to remember that great sacrifice. How great was your sin? It doesn't measure. What it measures is that we sinned and we have come short of the glory of God. No es el tamaño del pecado. El pecado es... Y que lo que tenemos que estar conscientes es que hemos pecado y nuestro destino era perdición. Pero la sangre que Él sufrió o estuvo dispuesta a dar, quiere decir que vino a llenarnos a nosotros. A ponernos esa sangre que nosotros necesitamos. El lunes pasado estaba yo sentada viendo las noticias y de repente en mi corazón empecé a sentir algo y a mí no me gusta decir, siento esto, a lo mejor es, no. Yo sé que hay algo que yo tengo, o tengo que interceder a alguien, o tengo que hablar a alguien. I'm uncomfortable. And you know what? I picked up the phone and I started dialing and I was dialing my sister, my little sister. Le llamé a mi hermanita, la chica, y le digo, ¿qué pasó? I used to, what happened? En inglés, what happened, hermanita? She goes, did they call you already? ¿Qué pasó? Dijo, ¿ya te llamaron? Y le dije, no, not you, ustedes no, somebody else. Dije, ¿qué pasó? What happened? Dice, es que nuestra hermana, la mayor, que quiero tanto como si fuera mi mamá. Dice, yo no sé qué le pasó, que perdió mucha sangre y no se dieron cuenta. ¿Quién sabe qué está pasando? Dice, y está ahorita en el hospital dándole una 2 pints of blood she lost. And I go, wow, okay, that's all I wanted to know. Nomás eso quería saber. ¿Sabe por qué? Porque ahí tengo un doctor más fuerte y más sabio, más determinado, porque Él nos ama a nosotros. Y si Él, le digo, Señor, que tu sangre fluya, que tu unción fluya en esa sangre que va a entrar a las venas de mi hermana. Y sabe qué, hermano, físicamente no, quizás no podremos tener controlar, pero espiritualmente sí. Spiritually we can. When we think, when we remember His sufferings, do you remember His sufferings? ¿Cuántos vieron esa movie que, ay, Padre bendito, dije, nunca más la vuelvo a ver? ¿Cómo se decía? La Pasión de Cristo, ¿se acuerda? Esa era una movie. Y yo nunca, ustedes saben, yo nunca había ido a una movie theater, nunca había ido a un, y ahí estoy, hermano, yo me paré en un lado y digo, perdóname, Señor, no me estaba condenando, pero yo no estaba impuesta, yo no fui criada así. Pero ahí voy con mi hijo, me iba a llevar, determinado a llevarme a ver la Pasión de Cristo, y hasta me llevó a uno de los mejores, más elegantes teatros, porque pensó que es lo que, para que yo no me asustara. Hermano, it's the same hurt, es el mismo dolor. Y estoy ahí sentada y veo a mi hijo y él está llorando, a mi Jeff. Y luego yo le decía, ya, enough, ya no le peguen, ya no lo golpeen. Y pensar, hermanos, pensar que él estuvo dispuesto a sufrir eso. Y pensar que todos sus enemigos se burlaban de él. Y le decían, a ver si puedes trabajarte de ahí. See if you can do it on your own. He could have. Because he said, I could have called a million angels. But I didn't want to. Because I thought of Benjamin, his sin. I thought of Maria's sin. I thought of Magda's sin. I thought of Nene's sin. And I must die. You know, I believe him so awesomely. Yo le creo tan. Yo tengo, creo en el Señor, en lo que Él puede hacer. Y creo en su palabra. Si Él dice sí, es sí. Si Él dice no, es no. Pero yo creo con todo mi corazón que si yo hubiera sido la única, Él hubiera hecho. He would have done it. Because it's all about love. Se trata del amor de Dios hacia nosotros. Aleluya. Y por eso dice, porque yo recibí de Él lo mismo que les transmito a ustedes. I'm telling you, hermanos, y eso debemos de transmitir al pueblo necesitado, un mundo necesitado. We should transmit this to the needy people. They're not hungry only of physical food, but spiritual food. They're in decay. Ya no hay para ellos. Nosotros somos su única esperanza con la palabra de Dios. Aleluya. Y la palabra nos enseña y nos dirige y nos lleva y nos recuerda. Dice, hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Do this in remembrance of me. Se está aplicando el pan y la copa. Y esto simboliza todo su cuerpo. Fíjese qué fácil nos la puso. ¿Me entiende, hermano? Do you understand what I'm saying? He just, you see this. It's just a symbol. Es un símbolo. Ve el pan que tomamos, es un símbolo. Pero Él no quiere que lo veamos de esa manera. Él quiere que nosotros veamos a Él. Él ya no está colgado en la cruz. He's not hanging on the cross. He's gone. Me decía una hermana que ha ido varias veces a la Tierra Santa. Que es que santa, pues vamos todos. Aquí estoy en la Tierra Santa. Texas es más santo también, porque ahí vivo yo. Allá vivía yo. Santo es donde estamos nosotros, okay? Wherever you are, saints, that's where holy ground is. Pero dice, hermana, ¿sabe qué? Yo me he fijado cuando voy allá, hay muchas catedrales, pero no hay Hay cruz, pero no, Jesús no cuelga. Le dije, ¿por qué no está ahí? He's not even in the grave. No está ni en el la tumba. Está vacía la tumba. Él está sentado allá, teniendo un buen tiempo con el pastor. Está allá, deleitándose. Pero you know what? Él está preparando una gran cena para usted y para mí. Esas son las cosas que Él quiere que recordemos. These are the things that He wants us to remember. El Antiguo Testamento lo anunciaba. They announced it over and over and over again. Prophecy. Minor prophets. The greater prophets. Los mayores. Major. Minor prophets. They announced to us, there comes a man that's greater than anybody. Viene un hombre, anunciaban, los profetas menores, los profetas mayores, anunciándonos a nosotros, si usted se rinde al Señor, hay algo grande para usted. Por eso estamos aquí. If you surrender to God, there's something great for your life. And this is why we're here today. And he says, John the Baptist came, cuando vino Juan el Bautista, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Here he is, the Lamb of God, el Cordero de Dios. Él viene a ser sacrificado para nosotros. He comes to be sacrificed. Y me encanta, como dice Revelación 5:9, Revelations 5:9, it says, que cantaban un nuevo cántico. They sang a new song. Y me encanta mucho porque estaba yo leyendo y me estaba sonriendo. Porque dice que eran los ancianos que hicieron un gran coro. Y los ángeles. Y cantaban de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ha sentido usted más liviano? Es porque el Señor le ha quitado lo que no era de usted. Él quiso pagar por eso. ¿Sabe qué, hermano? El Cordero de Dios continúa recordándonos que lo recordemos a Él. Hay que recordar su sacrificio. Let's remember His sacrifice. ¿Por qué es tan importante? Why is it so important to remember? ¿Por qué? Porque esto viene a recordarnos, this comes to remind us, that sin is serious. Esto nos viene a recordar que el pecado es serio. Hay que tomarlo en serio. Tómelo en serio. Es serio. Anything that breaks the law, cualquier cosa que quebranta la ley, es pecado. Porque Dios mismo dice en su palabra, yo he hecho estas reglas para que todo. La ley la ha hecho Él. Todo lo ha hecho Él. He has done all that. And it also reminds us. Why do we do it? Why do we have to remember? ¿Por qué me tienen que recordar? ¿Por qué? Es como un querido de nosotros, un amado que pasa a estar con el Señor o muere. No queremos ni que nos recuerde. Yo me recuerdo que al principio, de que falleció mi esposo, el pastor Ramos, yo fui a visitar a mi suegra, nos fuimos a pasar unos días porque las dos estábamos sufriendo, ella como mamá y yo como esposa. Y ella quiso ayudarme, con todo su corazón me quería ayudar. Y estoy rodeada de mis cuñaditas, bien bonitas todas ahí, dándome amor, dándome palabras bonitas. Ellas también les dolía, era su hermano, pero se interesaron más en mí. Mi suegra se interesó más en mí. Y me trajo, hermanas, me trajo un montón de retratos para que viera. Y yo abrí el libro. Eran puros retratos del pastor desde que nació. Solté un llanto que no me podían callar. Y le decía a Vicky, a mi suegra, Mom, don't do that to her. It's too sensitive. Está muy sensitiva ahorita. Le dije, perdóneme, suegra, pero no quiero verlo ahorita. No quiero verlo. Me duele aquí. y se sintió tan mal. Y así es como Cristo quiere que recordemos, que nos quebrante. We need to be broken when we think of the sacrifice he made for you and me. And we need to be grateful, because sin is sin, and sin is dangerous. Sin is serious, because sin wants to destroy our lives. El pecado viene y viene a destruirnos, y hay que recordar, hay que tomarlo en serio. También, hermano, ¿por qué? Why do we remember? ¿Por qué recordamos estos sufrimientos? Esto nos recuerda del amor y la gracia de Dios. It reminds us of God's grace and love towards you and me. Nos recuerda que hemos sido perdonados. We have been set forgiven. We have been forgiven of everything we might have done. Hemos sido perdonados. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hemos sido perdonados? You know why we have been forgiven? Hemos sido perdonados porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Where sin abounds, grace is greater. He gets better. We're not alone. Number two. Estamos el tiempo, un tiempo de ver hacia adelante. Have you thought of the coming of the Lord? ¿Ha pensado en la venida de Cristo? ¿Ha pensado en la venida de Cristo? Have you thought about it? ¿Ha pensado en ella? Today, en este día. A veces decimos, ya quisiera que ya viniera, ya me veo aquí. You better make sure. Ojalá que estés seguro, hermano. Porque Él no viene, listen, Él no viene por los cristianos. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. He's not coming for just the Christians. He's coming for a body that's pure at heart. He's coming for a body, a spirit that's forgiven, que sabe perdonar, que sabe tener compañerismo, que sabe soportar. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si viniera no es por los cristianos, hermano, pues aquí la llevamos todos hecha, ¿no? We have it made. We don't have to do nothing. No tenemos que hacer nada. We don't have to do nothing. Yes, we do. We have to be willing to sacrifice. No tenemos que hacer nada. Sí, hermanos. Estar dispuestos a sacrificar. No a poner a Dios y el orden de Dios a nuestra orden, sino ponernos en el orden de Dios. Y déjeme decirle, hermano, esta jovencita de 70 años, dice Julie, Mom, I don't know about you. Y le digo, mija, mira, when I go, where are you going? With the Lord. Dice, you anywhere? Look at you. Pues aquí estoy aquí pues hacer algo, ¿no? Y luchar para verme joven. Becky, I want to be young like you. I'll never be pretty like you, but I'll be young. Y échale al macraje. But see, God wants us pure at heart. Dios nos quiere un corazón limpio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado, hermano. Él no lo quiere eliminar a usted ni a mí. Él quiere eliminar todo lo que nos estorba. Everything, everything. Es tiempo de ver y pensar en la venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Every time you drink, think of His coming. He's coming back. Él viene pronto. Un día Cristo volverá. Quizás sea este momento. Quizás sea este momento. Yo me recuerdo que en una ocasión, y mi cuñadita, la menor de todos, me recordaba una vez y nos reíamos, porque estábamos en mi casa en Arizona, en Flagstaff. Y yo andaba limpiando en mi casa, Y de repente me llamó mi esposo. Él trabajaba, era un manager de una tienda de comida grandísima. Y me llama y me dice, ¿quieres venir para acá para llevarte a comer? Yeah, ahí voy. Y dejé la aspiradora en el medio del cuarto, que donde andaba limpiando. Y mi cuñada tenía la llave a entrar a mi casa. Eso me fue a buscar. Y había una emergencia, ella quería verme. Entonces, a mí, a mi esposo. Y luego por fin me encuentra. Y le dije, Mary, es que ya me fui con el Señor. Ya vino la venida de Cristo. Dijo, pues, y dijo, ¿y dónde estás tú? Le digo, estoy ahí comiendo. Dijo, pues, ¿qué estás haciendo tú comiendo si vino la venida de Cristo? ¿Qué me quieres decir, que no te fuiste? Dije, ay, that wasn't funny. That means that you stayed. If you're at the restaurant eating and the Lord came, you're eating, that means you didn't go. That means I don't have a chance. But see, we gotta be ready. Tenemos que estar listos. Listos, hermanos. Porque tenemos que pensar que Él viene por nosotros. Él viene por mí. Él viene por ti. ¿Y sabe qué? Esto no solamente debe de ser cuando tome esta Santa Cena. When you drink this or take of this communion, it shouldn't be like a ritual. No es un ritual. No es un ritual. Sino una confesión activa, de acción. Que estoy consciente, I'm conscious of the fact that I must be free to worship. Que tengo que ser libre para adorar. Aleluya. Y también, hermano, tenemos una gran esperanza como iglesia, que es esto que les digo, su venida. Él viene a llevarnos con Él. Él viene. Él no solamente ha hecho lo que envió. ¿Se acuerda que Él envió a sus discípulos que fueran a traer a la gente que vinieran a la fiesta? Los invitó. Él es el que va a venir, hermanos. Él ya no va a enviar a nadie. He's coming himself. He's coming for the church. He's waiting for the sound. Él está esperando para Él mismo venir y llevarnos de la mano. ¿Se imagina, hermano? Ir ante la presencia del Señor y estar presentes. Tres, el tiempo este. Sí, pensamos, yo puedo hablarles más de la venida. I can say more, but time is shorter. And I'll tell you what, termino con esto. Este tiempo, el propósito de este tiempo es examinarnos a nosotros mismos. Y ahí está, en el del verso, do you have your bilingual Bible, brother? Brother second? Or just have a Bible? If you want to read from verse 31, from verse 28 to verse 32. Primera de Corintios 11, del 28 al 33. Amén. Ahí está. Mire, thank you, brother. Es tiempo de vernos nosotros. Me. Look at yourself. You can look to the brethren and you can see a lot of flaws. You can see all their mistakes. But that's not what God is talking about in the Word. He says, look at yourself. Look inside. Check it out. Nosotros podemos ver allá hacia adelante y podemos ver todos los errores de todos. Cómo hablamos, cómo. ¿Sabe quién es el que se pierde? El que está sentado juzgando. El que está sentado ahí viendo todas las faltas. Todo lo que hacemos mal. ¿Y tú qué estás haciendo? Hay un juez que juzgará. No nos está juzgando ahorita, nos está convenciendo. Pero cuando este juez se siente a la silla del juzgado, la palabra que él diga no va a ser como los jueces de hoy, sino que va a decidir por lo que hemos vivido. No nos va a dar oportunidad. He's not going to give us an opportunity to explain. Fíjese, se terminaron las excusas. No nos va a dar oportunidad para explicar. Oh, I've been a bad boy. I've been a bad girl. He's going to tell you. He's going to ask you. Nos va a preguntar. Mira, te va a decir esto y esto y esto pasó. ¿Por qué lo hiciste? Why? What happened? What did that have to do with me? ¿Qué tuvo que ver eso conmigo? Estas malas decisiones que hacemos, las hacemos porque no consultamos. Mire, hermano, yo estaba ya a la horita de comprar una casa. Tenía el mejor crédito que, ya me sentía, praise the Lord, thank you, honey. Y estaba emocionada. Ya había contratado a la hermana Santos que fuera a mi casa a ayudarme a ponerla bonita y cuánto tanto. Y parecía que ya todo, ya hasta sentía comezón en mis manos. Estar en mi propia casa. Y el día antes, algo pasó que yo sentí en mi corazón y le dije a mi hija, cancel, cancela. Y dice, pero mamá, cancela, no quiero nada. Yo creo que de hecho Julia está volviendo loca de seguro. Pero ¿sabe quién era? El que está viéndolo todo. Él ve nuestro futuro, hermanos. No es lo que hacemos ahorita. Las decisiones que hacemos ahorita, quizás mañana vamos a llorar sangre. Yo me sentí tan triste, yo misma, decepcionada. But why? Why did I have to do that? ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque venía la orden de arriba. Después de días que dejé de sentirme decepcionada, empezó el Espíritu Santo a enseñarme, mira, para allá ibas. Si no eres tan viva como te crees. I go, gee, Lord, thank you. Thank you. Porque decisiones que hacemos, sean buenas o sean malas, esas van a afectarnos el resto de nuestra vida. Palabras que decimos, buenas o malas, esa afectará nuestro futuro. Yo estuve hablando con una joven, más joven que yo, mucho más joven que yo, en mi oficina esta semana. Y me decía, yo veo algo diferente en usted, ¿qué le está pasando? ¿En qué le puedo servir? Y le dije, no, es algo que pues nomás yo. Dijo, pastora, usted nos está enseñando que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos es lo que vamos a hacer. Sí, sí. Pero había algo que yo le decía, lo que yo siento es algo que tiene que ser una persona madura, que yo pueda abrir mi corazón y dejarle. De veras, que sea macho woman, que no haga... ¡Oh! De lo que yo siento. El sábado el viernes tuvimos vigilia. Yo le llamo vigilia, hermano, porque, para mí, porque yo me estuve aquí hasta 15 para las 12, ¿verdad, hermano? And that was, shush. But you know what, hermano, let me tell you something. Yo estaba orando, estaba sentada atrás, a propósito me senté atrás. You, and I was praying. And I had this in my heart. Yo también veo mucho, hermanos. Y escucho mucho. Y a veces que llega el punto en que uno ya no puede. Y me recuerdo que estaba ahí sentada y empezamos a adorar. Adorar al Señor. Y we were having a great time. Este era un tiempo hermoso. Y cerré mis ojos y le dije, Señor, ven y toca mi vida. Quita esta soledad increíble que me está matando. Quítamela. Y pon tu mano sobre mí. Inmediatamente, hermano, yo sentí, ¡pau!, como cayó el Espíritu Santo en mi vida. Yo empecé a adorarle, pero yo estaba llorando de gratitud porque lo sentí. I felt it. Y empecé a llorar. Y procuré no llorar fuerte. I was trying not to cry. I didn't want anybody to hear me. Because I was crying. And I couldn't stop. But then one of the hermanas, esta joven que me vino a ver, vino y se hincó a un lado de mí y me abrazó. Fuerte, fuerte, fuerte. Y sabe lo, donde yo sentí que era encabrentamiento del Espíritu Santo, que vino a curar. Porque el momento que arrodilló, empezó a orar en el Espíritu. That's my language. Empezó a orar en el Espíritu. Ya está orando en el Espíritu. Y empezó a moverse el Espíritu Santo. Un quebrantamiento. Ese es quebrantamiento. Y luego yo estoy ahí que, oh my God, I just, no puede uno ni soportar, sostener la presencia del Señor. Y viene otra hermana al otro lado y me abraza y dice, la quiero tanto. Y empezó a orar en el Espíritu. Es donde yo vi la señal, eres tú. Eres tú. Él prometió no dejarnos. Él prometió no desampararnos, pero no nos soltemos. Yo puedo ver, yo puedo escuchar, usted también. Pero no es lo que escuchamos de alguien más, es lo que escuchamos de nosotros mismos. Yo no destruyo a nadie, usted no destruye a nadie. Yo me destruyo sola si pongo atención. Porque Él se encarga de lo que... ¿Me está entendiendo, hermano? Do you understand what I'm saying? Because of our decisions, our loved ones are the ones that will take it, not us. We're champions. We go. Empecemos a movernos como un pueblo de Dios, como este pueblo que recuerda y dice que no sea en vano el sacrificio. Don't let it be in vain. Póngase de pie.